Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Land. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al primer programa de Control Z del año 2015. Hoy es jueves 1 de enero y como no trabajamos, estamos con una versión grabada de este programa que dura una horita, que se emite por Radio LED y que habla sobre tecnología. En este caso vamos a ir con una entrevista grabada que le hicimos a Alejandro Santacreu, el creador de Puzzle Phone, un smartphone modular. Como escucharán, la entrevista tiene algunos temitas de audio, pero igual la queríamos compartir con ustedes porque nos parecía muy relevante lo que tiene Santacreu para ofrecer. Así que vamos con la entrevista grabada, les mandamos desde acá un gran saludo grabado también y nos escuchamos en vivo el jueves que viene. Quería hablar contigo un poquito sobre Puzzle Phone y cómo nació, por qué lo creaste, por qué empezaste a trabajar en esto, cómo llegaste a esto y cuáles son los pasos de aquí en más. Bueno, el motivo, la idea fue publicada originalmente en YouTube en enero de 2013. Esto es 9 meses antes que el proyecto ARA de Google o Phoneblocks. Sí. Lo que pasa es que, bueno, fue un vídeo que no tuvo ninguna repercusión porque estaba yo solo en aquel momento y simplemente publiqué el concepto básico, un vídeo bastante feo, por cierto, no tuvo prácticamente ninguna repercusión. Pero bueno, la idea original con bastantes detalles además estaba plasmada ahí. Y el motivo por el que hice ese diseño es que se me había estropeado el botón Home de un iPhone 4 y Apple se negó a repararlo, a pesar de que estaba en garantía. Aquí en Europa tenemos una batalla constante con Apple porque la electrónica de consumo por ley en toda la Unión Europea son 2 años de garantía. Ajá. Y Apple, por lo visto, no sé ahora exactamente cómo será ahora, pero en aquel momento daban un año y otro año lo daban a través del operador. Entonces, en cuanto tenías cualquier cosa que te faltara, era la excusa perfecta para que ambos empezaran a echarse las culpas y al final nadie te arreglaba nada. De hecho, pues no me lo arreglaron, de hecho. Además, me llamó mucho la atención al intentar arreglarlo yo y ver un poco lo que costaba arreglarlo, que cambiar un botón de $1, que es lo que te cuesta en eBay, un repuesto de ese botón, tuviera un coste de unos 160 euros. Intuyo que lo que hacen es cargarte de antemano el coste de reemplazo de la pantalla. Pues okay. Si no nos explica que sea tan caro. Y esto es porque cuando abres un iPhone 4, la pantalla es muy probable que la rompas en el proceso. Muy frágil, tiene muy poca resistencia a la torsión o a la flexión y es muy probable romperla. Pues a mí se me antojaba un diseño totalmente absurdo, ¿no? O sea, que el botón mecánico con más desgaste esté enterrado debajo de un componente que hay altas probabilidades de romperlo en caso de que tengas que repararlo, parece que es como una receta para la catástrofe, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues simplemente me puse a analizar un poco la situación y vi que no había realmente ningún hándicap que impidiera emplear la distribución de hardware que tenemos en Puzzle Phone. De hecho, probablemente ya tengas un Puzzle Phone en tu bolsillo. Casi todos los smartphones que hay en el mercado internamente tienen la misma distribución que un Puzzle Phone. Lo único quizás es que hace 2 años, en un momento en el que el iPhone 4 pues estaba en el rango de los 8 o 9 milímetros, uh-huh, y eso era el estándar un poco, no el estándar, el state of the art del grosor. Sí. Claro, si la referencia del mercado está en 9 milímetros es porque es difícil hacerlo más fino. Uh-huh. Si lo modularizas te vas a 11 o 12 milímetros, pues se duplican algunas capas de la carcasa y tienes que meter algún componente más, los conectores y demás. Entonces el resultado final es un móvil que no es, como dicen los ingleses, no es pocketable, no es bolsillable. es muy gordo. Sin embargo, hoy en día, ya en 2014, 2015, estamos ya con teléfonos sobre los 6 milímetros. Si lo modularizas, te encuentras con lo que venía a ser un iPhone 4, que era un grosor razonable. Al menos hay suficientes personas a las que les importa más tener más autonomía que tener un móvil extra fino. Claro. O tener un móvil más resistente que tener un móvil extra fino, ¿no? Uh-huh. Con esto del Bendgate de Apple, que si se dobla, que si no se dobla. Claro, es una plancha grande con mucha palanca, la haces muy fina, al final las fuerzas ahí, claro, son inevitables. Entonces, hoy en día sí que, cuando hice el diseño original, igual era un poquito pronto, pero en el último año sí ya se ha puesto bastante a tiro en toda la cadena de suministro los componentes necesarios para hacer un teléfono con esta modularidad no demasiado compleja. Es un poco la clave también. Ok. Y así fue un poco como empezó. Lo que pasa es que cuando lo presenté en enero, eso se quedó en un cajón durante 9 meses. Sí. Y luego fue al emigrar a Finlandia. Participé en un concurso de ideas, les gustó. Me ofrecieron ir a un campamento intensivo de 2 semanas en Cambridge para desarrollar un poco la idea de negocio. Y ahí pues tuve la oportunidad con mentores de primer nivel, profesores, muchos de ellos con empresas privadas. Uh-huh. Pues de trabajar los distintos aspectos, ¿no?, del desarrollo de una empresa. Que yo ya he sido empresario, he tenido negocios en España, pequeños comercios y negocios familiares y personales. Pero bueno, esto es otra aventura, tiene otro tamaño, tiene otro calado y requiere otro conocimiento. Pero vos, también, perdóname, ¿no venías, no sos ingeniero, venís de esa rama o venís de cualquier otro lado? No, estudié desarrollo de productos electrónicos. Okay. Y en los últimos 2 años en España trabajé como desarrollador de productos electrónicos en una empresa, pues bueno, como todas las empresas de electrónica de consumo, pues con la producción en China. Claro. Y antes de eso, ya muchos años antes, mi familia había tenido algún negocio de importación. Entonces, con todos los conceptos de trading y de comercio internacional y demás, pues familiarizado ya estaba. Aún así, pues crear una empresa desde cero con esta vocación de internacionalización y de globalización, pues exige bastante training también. Claro. Y las 2 semanas en Cambridge pues me iban muy bien, fueron un estimulante. Ya no solo por el conocimiento, sino un poco la ocasión de estar hablando con personas con esa experiencia, discutir tus ideas. Fue una oportunidad muy buena. De hecho, nuestro mentor y uno de nuestros actuales accionistas, Steve Marinson, surgió de esas jornadas intensivas de negocio. Y bueno, fue un poco el principio de todo el brainstorming y el networking necesario para formar el equipo que se necesita de antemano para poder abordar un proyecto de este calado, ¿no? Ajá. Ok. Y bueno, sí, dime, perdón. No. Lo que te iba a preguntar era cómo pasaste de eso a estar en Finlandia y por qué Finlandia. Bueno, cuando mi mujer y yo, mi mujer es española, cuando emigramos a Finlandia no era por pasaporte ni por nada tecnológico. Simplemente es que queríamos probar cosas nuevas. También estábamos un poquito saturados de la situación en España. La atmósfera de pesimismo y crisis era bastante insostenible. Al menos para nosotros, siempre es una cosa subjetiva, pero bueno. Y también un poco el nivel de degradación por la corrupción, pues te hace plantearte un poco dónde quieres pagar tus impuestos, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué me voy a esforzar y para qué voy a invertir en un país en el que parece que se ha cruzado ya el Rubicón y que no hay manera de enderezarlo, ¿no? Aún así no he tirado la toalla con España, creo que hay gente muy buena y hay empresas que compiten en desigualdad con otras empresas que no son tan honradas, pero creo que hay buenos valores y me gustaría ver a mi país retomar un poco la senda, ¿no? Pero sí que nosotros a nivel personal, pues por una larga colección de motivos, pues no decidimos emigrar. Yo entré como estudiante en Finlandia, en educación universitaria gratuita y un entorno muy propicio para que la gente venga y desarrolle sus ideas. No es todo perfecto. También tienen desde luego problemas porque las empresas en Finlandia no terminan de internacionalizarse. Saben que tienen que hacerlo, pero les cuesta un poco, les da un poquito de miedo cambiar el idioma finlandés por el idioma inglés, que es la única forma de meter gente multicultural en tu equipo. Ajá. Entonces, por un lado, están haciendo muchos esfuerzos en esfuerzo financiero real, en formar a gente de otros países gratuitamente en un sistema educativo estupendo. Y luego, por otro lado, tienen un poco ahora el dilema de que muchos se les van porque no terminan de encontrar trabajo cuando terminan los estudios, porque las universidades son un poco reacias, las universidades, empresas, son un poquito reacias a contratar a personas que no hablen un finlandés perfecto. Claro, aunque hayas hecho la carrera en Finlandia, que la haces en inglés, no en finlandés. Uh-huh. El finlandés con el que sales es muy básico, no te permite trabajar realmente. Hay alguno que sí, alguna persona que se centra mucho en el idioma finlandés y termina la carrera y tiene un nivel operativo de finlandés, pero no es normal. Okay. Entonces ahí hay una barrera de idioma cultural que también están intentando resolver. De hecho, el ministro de Cultura muy recientemente decía que quería incluso meter más extranjeros en el sistema educativo, que le estaban criticando por el gasto, pero claro, lo veía como una inversión y que lo que tenían que hacer las empresas es cambiar la mentalidad y si querían internacionalizarse tienen que asumir que el idioma no puede ser el finlandés dentro de la empresa. Claro, siempre tienes que renunciar a parte de tu identidad para poder absorber identidad extranjera, ¿no? Claro. Pero si quieres talento extranjero, tampoco hay otra forma. Es muy raro que alguien vaya a aprender finlandés en 2 o 3 años, que es lo claro. que dura aquí, carrera técnica, por ejemplo. Bueno, 3 años y medio en mi caso. Yo estoy estudiando Facility Management. Ajá. En la Laurier University of Applied Science. Y bueno, muy contento también. No sé, se está haciendo un poco complicado compaginar las dos cosas, aunque la verdad es que ponen bastantes facilidades para compaginar estudios y trabajo. Pero Pasalphone está empezando a coger un tamaño y una dinámica bastante absorbente. Que es algo bueno, pues. Y bueno, así fue como llegamos. Sí. Luego lo de Pasalphone salió después y la verdad es que aunque me había prometido no emprender en los primeros años en Finlandia, el apoyo ha sido tan... No sé, la verdad es que cuando te animan tanto, pues al final lo terminas haciendo, vamos. O al menos yo, que tengo un poco esa inquietud siempre de hacer cosas nuevas. Uh-huh. Y bueno, luego, cronológicamente, después hay una red de oficinas, ¿no? Oficinas, como diríamos. Es como... Sí, bueno, como oficinas de desarrollo local. Son propiedad del Estado, como espino.fi o taniemi.fi, que nos han ayudado mucho con contactos, con introducciones, con tutela, con consejos. Siempre están ahí disponibles para que vayas a verles y te tomes un café con ellos y les cuentes cómo vas progresando. Y según tus progresos, pues te van recomendando pues, que por aquí o por allá. Y luego también con acciones reales. Porque, por ejemplo, nos invitaron a ir al Mobile World Congress. Ajá. Pagaron casi todos los gastos de alojamiento, manutención y demás. Y las entradas al congreso, que son bastante caras, también las pagaron ellos. Y bueno, pues fue una ocasión de conocer inversores, de... Yo ya estaba familiarizado con las ferias internacionales de electrónica de consumo y me fue muy provechoso porque sabía que si te sabes mover en ese entorno, pues puedes hacer contactos buenos. Claro. Y eso pues siempre te puede ayudar. Luego también nos han ayudado a gestionar ayudas oficiales, que en temas de una startup de hardware en Europa a día de hoy, aunque está cambiando y los inversores son cada vez más proclives a arriesgarse con empresas como la nuestra, todavía somos un poco pioneros. No tanto como en Silicon Valley, que ya es una tendencia más consolidada, y desde luego no tanto como en Shenzhen, en China, que hay un segundo Silicon Valley del hardware, muy dinámico, muy, muy dinámico. Aquí en Europa, años de externalización masiva de la producción han dejado un tanto estéril, ¿no? El tejido del I+D en electrónica de consumo, al menos. Pero luego en otras cosas, pues sí, tienes la Agencia Espacial Europea y a nivel de industria y demás hay desarrollos muy potentes. pero a nivel de electrónica de consumo, al menos, que es lo que más conozco, cuesta encontrar gente, cuesta formar equipo y cuesta mucho encontrar financiación. Entonces, el estado finlandés, pues la verdad es que nos ha echado un cable ahí bastante importante. También va compensado, es un poco, tiene una política que si tú atraes inversión de fuera, pues ellos te la refuerzan, lo cual tiene toda su lógica. Claro. Y es un poco el modelo que estamos siguiendo, ¿no? Nosotros traemos inversión y ellos ponen otro poquito. Y así pues vamos empujando el proyecto, que cada vez va cogiendo más inercia. Y bueno, las últimas semanas ha sido una pequeña explosión mediática. Y bueno, eso también ayuda, ¿no? No se ha producido por accidente, hemos trabajado mucho para llegar a ese punto de explosión. Todavía nos queda muchísimo trabajo por delante. Pero bueno, ya tenemos un primer reconocimiento internacional y ya empezamos a sonar un poquito, lo cual bastante te allana la conversación con socios y con inversores y con empresas que te tienen que echar un cable. Claro, no tenés que arrancar de cero para explicarles todo, sino que ya entran más o menos sabiendo de qué están hablando. Sí, es mucho, mucho más llevadero. Aparte, no deja de tener un componente de validación. O sea, cuando sales ya en un determinado número de medios y empiezas. Now wait till you get older, but the media men beg to differ.

green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, Control la letra Z Radio es nuestra cuenta de Twitter, y seguimos con la entrevista a Alejandro Santacreu, el creador de Puzzle Phone, el smartphone modular. ¿Cambió en algo o te ayudó en algo o influye en algo que estés en el país de Nokia? Sí, sin duda hay... bueno, tiene una cara positiva y una cara negativa. La cara positiva es que hay muchísima gente que ha quedado desempleada de Nokia, o que algunos se han reconvertido a otros sectores, o a profesorado, o a claro, industria, o sea. Pero hay mucho profesional disponible. La cuestión es encontrar el adecuado y a la persona que le apetezca, que le guste. Porque bueno, aquí hay una protección social bastante elevada, entonces aquí un desempleado tampoco está en una situación precaria. Entonces se pueden permitir el lujo, quizás, visto desde fuera, de poder elegir lo que más les conviene. Lo cual en realidad está muy bien. Claro. Debería ser así, ¿no?, en todas partes. Entonces el talento está disponible. Lo que pasa es que, claro, eso forma parte un poco también del momento que vive Finlandia. No quiere emigrar, pero lo hará y lo hacen. Si no les queda otra, entonces si quieren que ir a Estados Unidos o Asia o a cualquier economía emergente donde se les dé una oportunidad, pues al final se irán. También si terminan dedicándose a otra cosa, de alguna es un talento perdido, desaprovechado, porque es una persona que lleva 15 años desarrollando un tipo de actividad en un sector tan competitivo, se dedica durante 3 años a otra cosa y un poco, pues, ya queda un poco desfasado o desentrenado. Y probablemente nunca vaya a ser tan bueno como lo era en su área principal, ¿no?, de desempeño. Claro. Entonces, es una industria necesaria, qué duda cabe, ¿no? El desarrollo tecnológico y de electrónica de consumo es una de las cosas que más consumimos y que más presente está en nuestros días. Y además está muy, muy deseado, entonces... yo creo que es importante que a nivel europeo pues se empuje empresas que reabsorban todo ese tanto cuando cae una empresa grande, pero al mismo tiempo también es el mismo modelo, es exportable a cualquier zona, a Sudamérica, a Estados Unidos, a África, a Asia. El tener industria local es a retener un poco el talento en la red. No es tener todo el talento de más en un sitio y toda la producción en otro sitio y esperar que eso se mantenga ese equipo acorde con un diseño de producción, acorde con una filosofía de reutilización y reciclaje, y modelos de I+D de producción más más tailor-made, más pequeño, que es un poco hacia lo que se va, pero las grandes pero de tal se sabe y se estimula, de hecho, porque refuerza las economías locales. Después de crisis, el tema de exportar e importar siempre queda un poco comprometido, con lo que si es capaz de producir a nivel local, pues estás contribuyendo a la riqueza local en un momento en el que a lo mejor escasez. No hay duda de que las primeras producciones tienen que hacerse en Asia, pero al mismo tiempo lo que queremos pues definir es un nuevo modelo de empresa más eficiente que pueda ser exportado y replicado en cualquier sitio. Entonces, tanto el producto en sí como el modelo de empresa es un producto en sí mismo, que puede ser adoptado en China, que puede ser adoptado en Corea del Sur, que puede ser adoptado en el norte de África, en el sur de África, en Sudamérica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Paselson está concebido como una marca paraguas con todos esos valores. Y lo que queremos es exportar esos valores. Pero no se trata simplemente de hacer un teléfono, se trata de hacer de producir un dispositivo muy ubicuo, muy popular, por lo tanto fácil de propagar a través del mercado, pero con una forma de trabajo más racional. ¿Y en qué estado está el proyecto en términos de avance hacia el primer producto en venta comercialmente? Pues estamos ahora mismo desarrollando el primer prototipo funcional en Londres, donde están nuestro CPO y CTO, que es una ciudad muy vibrante, es un centro tecnológico con una masa crítica sensacional. Muy fácil encontrar, probablemente sea de los mejores lugares de Europa para desarrollar hardware, lo cual va a ser un poco paradójico estando en Finlandia, que es un país tan tecnológico, pero sí. Bueno, es así. Es una de las consecuencias, una de las paradojas que tenemos en Europa a día de hoy. Y queremos que esté listo antes de final de año, lo cual es ya, porque no queda nada. También estamos trabajando un poco pues toda la nueva imagen de marca y demás, que hay mucho trabajo que hacer ahí también, y también pues todos los socios necesarios para poder ir a distribución y mercado. Y bueno, la idea es que si logramos los fondos que necesitamos para completar todo el proceso de I+D del dispositivo, pues podamos estar en el mercado para finales del año que viene. Nuestro objetivo. Pero bueno, se podría adelantar un poquito en el tiempo si logramos cuadrar. Más que la inversión, a veces es tener el socio adecuado. Y bueno, pues siempre estaría bien. Todo lo que sea antes, pues mejor. En ese sentido, también estamos muy contentos de contar con el Instituto Fraunhofer de Berlín. Sí. Nos ha estado tutelando desde principios de año con algunos criterios de diseño para hacerlo más reparable y más actualizable. Esa actividad de desarrollo y de mentoreo por parte de Fraunhofer IZM, porque hay muchos Fraunhofer. Este es el Fraunhofer IZM, que son los que están un poco más puestos en temas de eco-friendliness. Tenemos un proyecto con una coalición de empresas que arrancará ya también más hacia finales del año que viene, que va enfocado también a eso, a que el dispositivo tenga una ingeniería interna enfocada a tener los costes más bajos posibles de producción y mantenimiento. Para poder fabricar algo de forma eficiente, ese algo tienes que diseñarlo con ese propósito en mente. Para abordar ese tipo de diseño, pues necesitas estar en comunicación con las personas que fabrican las fábricas, con las personas que se ocupan del reciclaje de los dispositivos. Entonces estamos coordinando ahí un equipo lo está coordinando el Fraunhofer para desarrollar un proyecto de investigación con ellos que ayude un poco a repensar la ingeniería interna de los móviles. Además, esto es una cosa que no nos va a ralentizar. Nosotros llevamos nuestro I+D aparte, pero sí que nos va a reforzar ya más adelante, ya a medio plazo, de cara a 2016-2017, para hacer un dispositivo aún mejor. El Puzzle Phone tiene tres grandes módulos, mientras que, al menos lo que se conoce del proyecto ARA y de un par más, tienen muchas más opciones de configuración, o mejor dicho, tienen muchos más módulos posibles de recambio. Obviamente esto es una, entiendo que es una decisión a propósito, digamos, el elegir solamente tres, pero la pregunta es ¿por qué lo hicieron así y no apuntando a que cada pieza sea reemplazable? Una pregunta muy buena, y el motivo principal es que si quieres introducir un cambio en las formas de producción, hay que tener en cuenta que el coste de adquisición, el coste de implantación de ese cambio tiene que ser lo más reducido posible, porque si no, la barrera de la inversión inicial siempre va a frenar la adopción. Entonces entras en una espiral, en una situación gallina-huevo, en la que no hay demanda porque no hay oferta, y no hay oferta porque es muy caro. Entonces pues, nunca sales de ahí. Entonces la distribución de Passerphone es consistente con la forma en la que se fabrican los móviles, y la forma en la que se fabrican los móviles internamente no es casual, y de hecho es bastante eficiente si se piensa bien. Es decir, un móvil tiene tres módulos claramente diferenciados per se. Tiene la batería, que viene de un tipo de fábrica muy concreto. Tiene el panel de la pantalla, sea LCD o AMOLED o OLED, que viene de otro tipo de fábrica muy concreto. Y luego tienes una placa principal de circuito que viene de otro tipo de fábrica. Y además esa placa en concreto nuevamente tiene sobre todo, tiene varios chips, pero fundamentalmente tiene uno, se llama System on Chip, o SOC, sí, que aglutina todas las funciones, o muchas de las funciones, por ejemplo, que Project Ara ha vuelto a separar. La industria integró todo eso en un solo chip por una cuestión de eficiencia en la manufactura. Cuando fabricas algo de forma más eficiente, lo estás haciendo de forma más eficiente tanto a nivel financiero como a nivel ecológico. Claro. Porque es más barato. Cuesta menos. Hay menos materiales, hay menos energía. Otra cosa es que luego tú decidas encerrar ese chip en una carcasa que no se puede abrir y que si se abre va a destruir medio dispositivo. Uh-huh. Pero eso es una decisión que se toma después. La decisión que se toma en primer lugar de integrarlo todo en un chip, esa decisión es buena y es, hoy por hoy, es la mejor que tenemos. Entonces no está, desde un punto de vista del usuario final, lo que nosotros creemos es que no hay suficiente demanda de usuarios dispuestos a cambiar características tan específicas como la RAM, o como la Wi-Fi, o como el Bluetooth, como para justificar la reingeniería de toda la cadena de suministro. Okay. Entonces, nuestra estimación de demanda sobre esos parámetros versus los costes de adopción por parte de la industria, pues nos llevan a pensar que un punto intermedio como el nuestro es más eficiente y es suficiente para la demanda del común de los usuarios. Obviamente esto, vos me decías, tiene una penalización, si se quiere, en términos del tamaño, de estos 2 milímetros de diferencia, justamente porque hay que agregar las carcasas para cada módulo y los conectores y demás. ¿Hay también un impacto en la performance o en el rendimiento, o eso no cambia respecto de un smartphone en el que está todo integrado? No, porque ese es un problema, por ejemplo, eso es otro problema que se han creado en Google ellos solitos. Al cortar el chip en 40 trozos. Uh-huh. Lo que hay integrado dentro del chip, es decir, el Bluetooth o el Wi-Fi o la memoria RAM, esos dispositivos además están integrados en un solo chip por una razón de costes de financieros y energéticos, que no es lo mismo, pero también por un motivo técnico. Es decir, la memoria RAM que está integrada en la misma placa al lado del sistema chip, claro, necesita una comunicación ininterrumpida, que es posible, no tenga ningún conector ni nada de por medio. Nosotros solamente hemos interrumpido la conexión con la pantalla. La pantalla, en comparación con la Wi-Fi o con la memoria RAM, es un dispositivo de baja velocidad. Claro. En comparación. Entonces, nosotros solamente hemos introducido un conector y una ruptura en el único componente, comparado con todos los del chip, que no necesita tanto ancho de banda ni tanta velocidad. Entonces, realmente no afecta para nada la experiencia de uso. Es exactamente igual que la conexión que hay entre una pantalla y la CPU, si estuviéramos hablando de un ordenador de sobremesa. Y eso siempre se ha hecho con un cable y nunca ha habido ningún problema, ni con resoluciones de 5K, ni con pantallas táctiles, ni nada de nada. Esa es la respuesta. ¿Y en términos de costos, de lo que va a salir un Puzzle Phone respecto de un smartphone convencional con un hardware similar? Bueno, modularizar un móvil existente tiene un aumento de el I+D, es un poquito, el desarrollo del dispositivo es un poco más caro que un móvil normal. No es mucho más caro que desarrollar un móvil normal desde cero, y una vez que has definido el estándar claramente, pues las sucesivas producciones sí hay un sobrecoste de materiales, porque tiene algo más de materiales, un poquito más grueso, es un poquito más pesado, pero está, primero, está dentro de lo que se considera aceptable por parte del usuario final, y más hoy en día que vemos que hay gente que lleva gustosa phablets de un tamaño y un peso más que respetable. Sí. No es nuestro caso. Si comparas con un phablet, para el phone es incluso un poquito más pequeño, un poco más ligero. Entonces, el sobrecoste de materiales y de peso, pues es aceptable un poco por todas las partes. Y el sobrecoste de desarrollo, pues con la vocación de plataforma abierta, con un modelo de licencia a terceras partes. ¿Y tienen ya, me podés decir ya qué proveedores tienen de las partes, o eso todavía está por definirse? Quiero decir, no sé, ¿quién va a proveer los procesadores o las pantallas? No, todavía no podemos hablar públicamente de okay. mencionar, porque estamos todavía dibujando un poco el mapa de la cadena de suministro. Y sí que hay conversaciones con socios muy interesantes, desde el punto de vista de que realmente existen en electrónica de consumo grandes proveedores de los componentes clave, que realmente tienen un compromiso con los valores de sostenibilidad y de diseño racional que nosotros creemos, y están realmente interesados en participar. Pero todavía no podemos dar nombres todavía, porque hasta que no se cierran acuerdos, claro, y se decida cómo se va a gestionar eso, pues no podemos señalar a nadie públicamente. Ok. Y vos recién me decías que va a ser una plataforma abierta licenciada a terceros. Esto obviamente implica que eventualmente, si la plataforma tiene éxito y demás, yo no solamente voy a poder cambiar un componente si está dañado, sino que también eventualmente podría elegir otro con diferentes características en función de lo que me interese como usuario. Correcto. Es importante decir, cuando se habla de y se habla de modular, se habla de licencia, siempre hay un circuito oficial, digamos, de piezas que están reconocidas por el fabricante como que cumplen con todas las especificaciones, que es un poco la idea que tenemos nosotros, sobre todo porque de alguna forma, si estás empujando un mensaje de diseño racional, ecológico, sostenible, pues tienes que informar al usuario de qué terceros fabricantes cumplen con todo eso. O sea, lo que queremos es que la gente sepa que terceros fabricantes que cumplan con todas esas normas, pues sean reconocidos como tales. Los que quieran usar la plataforma abierta, como fabricar y vender y distribuir por su cuenta, pero la idea es que más adelante pues todo el mundo es 100% compatible con Tefo. ¿Cómo vas a hacer si esto eventualmente tiene éxito, y ojalá que lo tenga? No es poco probable que surja un competidor, sobre todo en China, donde es, como vos bien lo marcás, es muy sencillo lograr. ¿Cómo vas a hacer para que Puzzle Phone sea relevante, se mantenga relevante, mejor dicho, si surgen competidores en China con proyectos semejantes? O bien, quizá me decís, no, bueno, si eso sucede, yo me considero satisfecho, porque era parte de la idea iniciar un movimiento así. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, en primer lugar, no me sentí muy halagados, porque el enfoque de base desde el principio es promover un cambio Así que cobrando parte de nuestro objetivo. Eso tienes que ser coherente un poco con tus principios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no sería algo negativo, sería algo positivo. Se hace como validación de mercado, ¿no? Uh-huh. Nosotros no vemos el mercado chino como un mercado competidor. De hecho, la producción, bueno, si no la haces en China, la puedes hacer en Taiwán, en Corea del Sur, en Singapur, o en India también. Pero nosotros estamos con potenciales interesados y entienden que la historia tiene un valor. O sea, que una persona, pues, y un equipo de gente se reúna y que diga, oye, nosotros creemos en esto, queremos hacer esto. Sienten de que no hay por qué copiar y enfrentarse, se pueden aliar. Y yo creo que, de hecho, por eso estamos hablando con ellos. Que no hay ninguna contradicción. Creo que hay que abandonar un poco el modelo de confrontación. O sea, creo que si la humanidad va a tener algún futuro a largo plazo, pasa por abandonar la guerra fratricida y impregnarlo todo de un cierto espíritu de cooperación. No vamos a conmutar de la noche a la mañana de lo uno a lo otro, pero creo que tiene que ser un poco el espíritu. Y en el mundo de no, yo creo que cada vez más, cuando son grupos muy grandes, la dinámica es un poco esa. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para contarme un poco sobre cómo es Puzzlephone. Te agradezco el interés y que nos ayudes un poco a difundir el mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. las miras.